Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 119 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y hoy... esto ya se está convirtiendo en una costumbre, sí. Y nos estamos mal acostumbrando, pero... Este año estamos que nos salimos sí, con la producción. Súper invitados, otra vez. Sí, señor. Bueno, y antes de presentarlos, cuéntanos, Ethan, qué tenemos y luego así los presentamos. Bueno, hola. Hola. Hola, Rogelio Mabel. Bueno, luego os presento. Es que me lanzo. Tú no, te lanzas. No puedo callarme. Es que los tengo aquí delante y jo, me hace mucha ilusión y no he podido contenerme. Venga, Ethan, que si Venga, no, no te dejan hablar. ¿De qué hablamos hoy? Del sexto Salón del Manga de Alicante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más cosas? La película La princesa Mononoke. Y por último... El capítulo Tiempo de Valientes 1 del Ministerio del Tiempo. Sí, señor. Eso sí da tiempo porque cuando empecemos a alargar, verás tú. Es que tenemos... El tema principal es otro y que es el sexto Salón del Manga y ya veremos si nos alargamos mucho o qué. Bueno, el caso es que además de estos temas, siempre contamos también qué música tenemos. Y a ver si Marco deja de hacerse fotos, hacernos fotos, yo nunca salgo. Y nos cuenta qué música es la que tenemos para ambientar hoy. Pues hoy he cambiado la página de descarga, sigue siendo Creative Commons, música, además así promocionamos canciones. Como la semana pasada os quejasteis mucho, esta vez he bajado dos temas. Vamos a ver si os gustan. Este se llama Japanese, que era una cosa adecuada para los temas que vamos a tratar hoy. Y es de un usuario que se llama Mice, que lo ha subido. Y tenemos otro, que es más marchosito, más occidental, que se llama How Much I Love You, y es de Kai Class. Ya cada vez que Izan me diga, pues los iremos escuchando un poquito. ¿Y de qué página te lo De Jamendo. Muy bien. Hala, pues ahora ya, ahora sí. Es el momento. Presenta mejor a los invitados. Bueno, pues para todos esos temas, principalmente para el sexto Salón del Manga de Alicante, tenemos con nosotros a Rogelio y Mabel, ahora sí. Hola, bienvenidos. De nuevo, es verdad. Sí, hola, sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad es que teníamos ganas de volver. Ya estuvimos el año pasado, lo que tenemos que intentar es que no sea de año en año. Vamos a ver si podemos venir... A ver si es verdad, porque así tenemos excusa para ver algo de Miyazaki que siempre merece la pena. Sí, es verdad, porque lo vamos retrasando de año en año. Y lo vemos de año en año. Sí, para la ocasión, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, tenemos a Mabel y Rogelio, nos van a contar todos los detalles, todo lo que, no sé si se puede contar alguna sorpresa por ahí que no se pueda desvelar, luego nos contarán todos los detalles del sexto Salón del Manga de Alicante. Pues Izan, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Música y empezamos. Pues nada, hala, os dejo ahí con todas las preguntas que seguro que te has preparado, que eso es lo que mejor se te da. Pregunta. Y decir, esta vez vamos a hacerlo, no se acordará nadie del año pasado seguramente, pero en vez de empezar por actividades y demás, vamos a empezar por los detalles de fechas, de horarios y ese tipo de cosas. Y luego entramos en todo el tema de actividades. Pues bueno, ahora, si os parece. Tú mandas. Sí. Venimos un poco sin estudiar, pero bueno, no importa. Ah, pero os vamos guiando y como siempre ya todos nuestros oyentes lo saben, aquí somos muy hippies y vamos dando saltos, pero siempre contando cosas interesantes. Así que pues podemos empezar por eso. Ya hemos dicho que es el Salón del Manga de Alicante, así que obviamente es en Alicante. ¿Dónde exactamente? Eso invito mi compañera Mabe, vamos a dejarla ahí. Bueno, el Salón del Manga se realiza en Ifalicante, el recinto ferial, que está entre lo que es Alicante ciudad y lo que es la localidad de Elche. Entonces, pues bueno, otro añito más estamos allí, los días 9 y 10 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche el sábado, y el domingo desde las 10 otra vez hasta las 8 de la tarde, con actividades y sorpresas grandecitas. ¿Y los precios y medios de compra? Pues medios de compra se puede hacer en tienda física. En la página web de, tenemos lo que es las tiendas en las que se pueden encontrar la entrada anticipada y luego también en taquilla, en el propio recinto, incluso también venta por internet. El precio en lo que es en anticipada, creo que de un día eran 5 euros, me parece que es, y lo que es en taquilla creo que son 6. Ah, iba a decir. Ahora nuestro equipo de... Ahora lo buscamos. ¿Ves? Me había venido yo eso sin estudiarlo mucho, pero bueno. No, te pregunto de manera, si en la página web seguro que están todos los detalles. Sí, está puesto perfectamente. Además, está también la entrada combinada de lo que es la acampada y los dos días para quien se quiera quedar allí. Uh-huh. Y bueno, también está la dirección para poder llegar hasta el recinto, ya sea desde lo que es autovía, ya sea desde Alicante y bueno. Y horarios también para el tema de autobuses. Ajá, también es importante. Se pone un servicio especial de autobuses desde el centro de Alicante para lo que sería llegar al recinto. Ah, genial. Sí, porque toda esa zona, a pesar de que es una zona amplia de aparcamiento, ya hemos visto que la afluencia masiva de gente al evento hace que, pues eso, utilizar el medio de transporte público no es mala idea. Sí, es una cosa, desde el primer año se consiguió llegar a un acuerdo con la compañía de transporte de aquí de Alicante y bueno, siempre todos los años pues se hace un servicio especial porque normalmente se utiliza el autobús del aeropuerto, ya que estamos muy cerquita del aeropuerto, pero se pone también, se refuerza, ¿vale?, con otros autobuses que van desde el centro de Alicante al recinto ferial. Uh-huh, genial. Y las entradas, los precios, de un día anticipada 5 euros, 6 euros en taquilla, de dos días 8 euros anticipada, 10 en taquilla, y completa, que es dos días más acampada más cine, 17 euros anticipada, 18 en taquilla. Ya sabemos a quién tenemos que contratar para el año que viene, ¿no? Ahí está. Sí, ¿todo señor. Eso dónde lo has encontrado? En la web www.smalicante.com. Muy bien. Y aparte de eso, bueno, tenéis Twitter, redes sociales y demás, ¿no? Sí, redes sociales, pues en Twitter, Facebook. Luego también está canal de Flickr en Instagram para lo que son fotografías, en las que se puede ver ahora mismo se pueden ver imágenes de otros años para ver cómo ha ido, echar un poco una vista atrás y decir, uy, hicimos todo esto y ya, todo lo que llega. También están lo que es los enlaces a las redes sociales, también están en lo que es en la página web. Uh-huh. Y ahora sí que nos podemos introducir ya en el meollo de la cuestión, y es el salón tiene un tema, ¿no? Uh-huh. Que son las festividades japonesas, si no me equivoco. Sí, eso es. Uh-huh. A ver, este año lo que pasa es que queremos hacer es un golpe en la mesa, ¿no? Como decir, ¿no? El posicionarnos o marcarnos bastante como evento a nivel ya nacional. Para eso, pues una de las cosas que se ha realizado y se ha llegado a un acuerdo con IFA, ya este año ya utilizamos pabellón y medio, ¿vale?, lo que del recinto ferial, que es decir, subimos un 50% de espacio en comparación al año pasado. Uh-huh. Más grande, para eso, lo que se está buscando dentro de la feria es buscar una parte, una temática, una parte cultural japonesa, ¿no? Está muy bien, casi todo el mundo conoce el tema del manga a nivel friki, podemos ponerlo así, pero nos estamos dando cuenta, yo me incluyo, ¿no?, que yo empecé viendo el anime, leyendo los mangas, y gracias a eso te inculcas de lo que es la cultura japonesa. Y buscamos el introducir eso dentro del evento. Por eso también, tanto los carteles, cada año buscamos también carteles con unas temáticas más culturales o tradicionales. Y este año, en concreto, vamos con el tema de festividades japonesas. Va a venir la cónsul adjunto de Barcelona para dar una charla en relación a eso. Y hemos creado una zona nueva, que es el Matsuri. El Matsuri es vamos a definirlo como una feria, una especie de feria japonesa, ¿vale? Y con ciertas actividades allí. Nos hubiese gustado, era la idea, de que también dentro de ese Matsuri hubiese gastronomía tradicional japonesa, pero al final, a última hora, eso se nos ha caído, pero bueno, estamos luchando el año que viene, seguro que lo conseguimos. Ya, ya tenéis el objetivo para el año sí, que sí. viene. Lo teníamos, la verdad es que lo teníamos casi firmado y se ha caído hace 2 semanas. Uh-huh. Ha sido una pena, pero bueno, ya tenemos todos los contactos, tenemos todas las cosas, porque claro, lo que queremos al final es como dividir el evento en 2 partes, ¿no? La parte de compras, de concursos tipo cosplay, etcétera, ¿vale? Zona de videojuegos. Y después una zona que es la zona más tradicional, también donde están las actividades, manualidades, algo más tranquilo. Uh-huh. Y conseguir eso, el que al final abrir el público que queremos que venga, que no sea solamente el adolescente, si nos estamos dando cuenta, me incluyo yo mismo, ya que con 30 y al final dices, está muy bien, pero me apetece aprender algo más sobre Japón o sobre sus tradiciones, y estamos intentando inculcar eso. Una cosa que me ha gustado mucho es que dentro de la parte esta de descuentos y demás, gratuito hasta los 5 años. Sí. Y he dicho, dice, mira qué buena idea de decir, hay veces que los padres, ahora el nuestro ya es mayorcito, pero de eso de decir, ¿qué hago con el niño? Y dice, pues oye, tráetelo y, sí. y sabes que aparte, es sin coste, con lo cual... El domingo siempre tenemos los concursos de cosplay, ¿no? El cosplay, para un poquito que no sepa, es el tema del concurso, como el disfrazarte y actuar en relación al personaje que te gusta. Vamos a poner un ejemplo, te puedes disfrazar de Superman, ¿vale? Y haces una actuación en relación a Superman, ¿vale? Pero eso es relacionado con lo que sería el manga y el anime. Es uno de los momentos que más éxito tienen en este tipo de ferias. Pues se ha buscado para el domingo al mediodía, cuando acaba el cosplay individual, pues un cosplay infantil. Uh-huh. Para que los críos vengan, y encima no es en sí un concurso, sino todo aquella persona, todo aquel crío que suba al escenario, obtiene un premio. La única mención que hay es al más joven. Ya está. No es un concurso ni nada, no se está buscando esa competitividad, sino que todo, que suban a disfrutar, a verlo, y eso sí, después al más joven es el que se lleva el premio, ¿vale? Uh-huh. Dentro de, como todos los años, sé que tenéis invitados, ¿hay alguno así de esos que se pueda comentar ya? Sí, bueno, los invitados ya están todos anunciados en la web, ¿vale? Y este año, como invitados, vamos a captar, hay tres invitados bastante interesantes. Uno es lo que serían los ganadores de los que van a representar a España en París con el tema del cosplay, ¿vale? Que aparte de venir y hacer actividades en el salón, también serán miembros del jurado. La cónsul adjunto, que viene a inaugurar el evento, que por lo menos ya tenemos ese apoyo del consulado japonés, buscando esa temática tradicional, pues tener ese apoyo, ¿vale? Y quitar la etiqueta de Japón friki y para estos eventos, y entonces hemos conseguido el honor de que puedan venir. Y el invitado estrella este año es Nana Kitade, ¿vale? Es una cantante, modista y... Era modista y qué más era... Me he perdido. Sí. No me acordaba. Bueno, sobre todo es cantante japonesa que ha cantado varios opening en Japón, Eddings... Algunos de Fullmetal Alchemist, por ejemplo. De Fullmetal, de Greyman... lleva más de 10 años en el mundo de la música. Aquí, pues, hombre, mucha gente no la conoce, lógicamente, claro. Pero ha estado en número, siempre en la lista de los más escuchados allí en Japón. Sí, pero en el mundillo seguro que la conocen bien. Muchísimo. Seguro. O sea, podemos decir, subió un vídeo que grabó, ha tenido una incidencia de 100.000 personas y 25.000 visualizaciones el vídeo. Madre mía. Yo con que todos aquellos que lo hayan visto vengan al salón, ya estoy contento. Ya no te caben. Con eso ya estamos muy contentos. Digo, creo que superaríamos el aforo, ¿no? Sí, sí. ¿Y el horario que tienen sobre ella? Nana Kitade va a hacer una presentación de ella, porque aparte no viene ella sola, viene con un grupo, los traemos exclusivamente de Japón. O sea, el jabón del manga de Alicante los trae a España y los vuelve a llevar después a Japón. O sea, no es una gira que vayan a hacer en Europa, entonces vienen en exclusividad. Va a hacer el sábado al mediodía una presentación de Nana Kitae. A las 2 exactamente. Justo. Y ahí hará una pequeña firma de autógrafos. Por la tarde, a las 7, será el momento clave, que es el concierto. Empieza a las 7, acabará sobre las 8, 8 y media. Después, seguramente hará otra firma de autógrafos. Y el domingo, estamos ahí a ver si lo conseguimos confirmar. Tenemos un concurso que se llama The Best Of, ¿vale? Que es para nuevos cantantes. Pues vamos a ver si conseguimos que esté de jurado. Sería todo un honor. Qué bueno. ¿Sí? Y después, a las 4 de la tarde, va a haber una rueda de prensa, ¿vale? Abierta para el público y para gente de prensa, para que le puedan hacer las preguntas y conocerla un poquito mejor. Y después también os la firma de autógrafos. Lo que buscamos es, ya que traes al invitado, que no solamente sea venir, lo ves el concierto y ya está, sino implicarlo con el evento. Sí, que seguro que también como persona y como interesada en todo este mundo estará deseosa de poder interactuar con la gente. Y creemos que sí, nosotros desde siempre hemos valorado la interactuación, el escuchar a la gente, el tratar con ellos. Y si traes a un artista de estas características, pues oye, creemos que sería bonito tanto para ellos, que no se sientan de ven, toca y te vas, claro, ¿vale? Sino que vean que aquí son queridos también, que quieras o no, estamos a 11.000 kilómetros, claro, de su casa y que de repente, uy, mira, si tengo aquí también muchos fans. Y después a la gente, pues eso, poder interactuar con ellos. Uh-huh. Y toda esta información que estoy diciendo es de la web, todo. Uh-huh. O sea, sí. Que como veis, la web está muy completa. Sí, la web se va actualizando conforme se va confirmando todas las actividades y se van confirmando lo que son los invitados. Se va subiendo para que la gente pues se vaya percatando de lo que hay y además anunciando en redes sociales para llegar a casi toda la gente posible que está interesada en el evento y está interesada en lo que hay por aquí. Nosotros, una cosa del tema de redes sociales, hemos apostado de que las redes sociales no sea algo estacional, de un momento dado, sino durante todo el año, siempre pues vamos introduciendo noticias. Sí, sí, doy fe. Sí, doy fe porque las veo casi todos los días, cada vez que hay una noticia relacionada con algo del manga o algo incluso de cultura japonesa. Sí. Lo primero, el tuit de SM Alicante. Sí, por eso es lo que estamos buscando, volvemos a lo mismo, que ampliar ese horizonte, ¿no? Y cambiar esas etiquetas que se tienen siempre en este tipo de eventos. Claro, sí, que el Salón del Manga no es me voy y me cosplayo, sino es todo un mundo. Lo que pasa, resulta difícil, ¿vale? Siempre nos solicitan queremos más cultura japonesa, pero claro, hay que ir introduciéndola poco a poco, ¿no? Que la gente se acostumbre a ello. Pero bueno, vamos, se va consiguiendo. Pasito a pasito. Sí, es pasito, un poco pasito. Acercar a la gente pues lo que no sabe de la cultura japonesa, pues durante todo el año antes del evento, pues compartir pues las festividades, qué costumbres hay, qué cosas se hacen en según qué fechas concretas, que a lo mejor hacemos aquí y allí se hace de otra forma. Es un poco que se conozca y que no sea pues lo que comentaba Rogelio antes, que Japón es todo manga y anime. No, hay muchas más cosas. Uh-huh. Y bueno, conforme él también comentaba, pues sí, hay algunos que ya hemos crecido y entonces ya nos interesamos por otras cosas que nos gustaría saber pues de qué van exactamente, pues qué supone y bueno, siempre está bien, siempre es bonito conocer uh-huh. otras culturas y bueno, en este caso la japonesa, que llama mucho la atención y cada vez parece que está, incluso a gente más mayor está llamando mucha atención. Una de las cosas curiosas es que hace 4 meses estuve yo en Japón y fue una maravilla. Y lo que menos vi en Japón fue la parte friki. O sea, no. Que es una parte ínfima de lo que es en sí toda la cultura japonesa. Es impresionante, pero impresionante. quiero volver dentro de poco. Eso tenemos que apuntarlo para hacer un programa. De vez en cuando nosotros, un par de veces al año, tenemos algún programa sobre viajes. El año pasado tuvimos a un chico que vive en Cincinnati, estuvo contándonos, además que viaja mucho por Estados Unidos, estuvo contándonos cosas. Una, apúntalo en la producción para que venga a contarnos cosas de Japón. Habría un montón de cosas para contar. Yo he venido, pero maravillado, ¿eh? Ha sido un viaje espléndido y de verdad recomendadísimo a todo el mundo y repetir. No voy a seguir hablando del viaje porque si no, sí que de verdad es que ocupo ya todo. Eso lo apuntamos. Lo apuntamos porque hoy tratamos el salón. Sí. ¿Alguna? Dime. Sí, no, iba a comentar que justo al hilo de toda esta información sobre la cultura japonesa que estábamos comentando, en el salón, uno de los apartados que hay son talleres, y hay talleres tanto de manualidades como didácticos. Sí. Entonces, yo el año pasado estuve en uno que estaban enseñando japonés, y como ese, pues veo eso en la web, que hay este año también se repiten esos temas. Pues seguimos apostando por la cuestión de aprender japonés para viajar, sobre todo, que es lo que más a la gente pues le llama la atención, porque siempre te planteas el decir, voy a irme de viaje a Japón al final acabas por ir, yo ya he ido dos veces, pero bueno, el japonés para viajar a la gente le gusta porque, bueno, sabes cómo tienes que pues moverte un poco por allí, lo que es el japonés básico y caligrafía japonesa. Tenemos, los imparte los talleres tanto para un día y para otro, tenemos a una academia que hace para el sábado, hace unos talleres, y para domingo tenemos a lo que es una profesora de japonés, es hispano-japonesa, lleva ya participando en el salón durante varias ediciones, entonces pues bueno, contamos con ellos para eso, para lo que es dar esas clases. En cuanto a lo que es el resto de talleres, pues intentamos siempre buscar talleres que a la gente le resulte interesante, que llame la atención. Por ejemplo, sí que está el taller de las orejitas de Neko, que eso llama muchísimo siempre la atención a la gente llevarlo. Luego están los Kusudama, en fin. Entonces, luego cuestión de hacer, sobre todo las asociaciones también contribuyen mucho a otro tipo de actividades que suelen ser interesantes, como por ejemplo, como dibujar un manga, como hacer el guión de un manga, cómo empezar a dibujar, en fin, ese tipo de cosas. También tenemos, que para referenciar en cuanto a lo que comentabas de la entrada gratuita para niños, tenemos un aula para niños, la cual, pues bueno, niños desde los 5 hasta los 10, 11 años pueden estar allí, hacer también actividades propias para ellos, para pasárselo muy bien, desde lo que es dibujar, colorear personajes de manga, hacer un taller del Hamabits, que es muy famoso ahora mismo, pero lo que es adaptado para lo que es niños, un taller de máscaras, en fin, todo tipo de actividades que tienen que ver con la temática, pero que están orientadas a los más pequeñitos, para que pasen allí un rato y que no se van de allí. ¿Y este tipo de talleres hay que apuntarse, registrarse previamente? O sea, ¿porque tienen aforo limitado o algo así? O hay algunos que sí que hay que inscribirse en lo que es la zona de inscripciones o en el propio stand de la asociación que lo imparte, pero hay otros que no es necesario. Vale, de todas formas, los que en la web vienen referenciados, los que sí que son de inscripción y los que no. Eso es, hay que admitir que rápidamente se acaban las plazas, claro. Aún teniendo, contando entre videojuegos, concursos, talleres, etcétera, más de 2.000 plazas de actividades, y rápidamente se agotan en todas. Es que somos muchos, cuando vamos al salón somos sí. muchos. Yo el año pasado fue nuestra primera vez y fue una pasada de gente lo que... Una de las razones de este año ampliar fue por el tema del año pasado, que casi llegamos al aforo de IFA. Somos la feria de IFA que más gente mueve en un fin de semana. Somos los de seguridad. Yo me acuerdo que cambiaron la empresa de seguridad y el año pasado era, ¿no? Y decía, a ver, que aquí viene muchísima gente, que tenéis que llevar mucho cuidado. Sí. Confiados. Confiado. Y cuando acabó el evento, se quedaron asombrados y me dijeron palabras textuales. Si yo pensaba que erais 4 frikis, ¿de dónde ha salido todo el mundo? O sea, fue curioso. Sí, por eso se van preparando pasillos mucho más grandes, mucho más espacio, para poder acoger a todo el mundo. Muy bien. Una pregunta sin poneros en compromiso. ¿Compartís este año y otra feria? No. No, se ha firmado con IFA de que el Salón del Manga es exclusivo de esa fecha. Que el año pasado con lo del aparcamiento fue... Sí, sí. Aún así... Aún así habrá... Pero no es lo mismo. Que... Nosotros, lo que estábamos comentando un momento, buscamos la cercanía con la gente, el escuchar de verdad todas las opiniones y en la medida de lo posible solventarlo. Nosotros somos organizadores, pero el Salón del Manga pertenece a IFA. Al final, la última palabra la tienen ellos. Y una de las cosas que hemos incidido muchísimo este año, hemos conseguido que solamente esté el salón o exclusivamente el Salón del Manga, pero es mejorar la salida del tema de vehículos. También lo entiendo, el año pasado fueron 20.000 personas que se quedan allí. Claro. O sea, en dos días tú tienes pues 11.000 personas o 12.000 personas que tienes el sábado, que se queda prácticamente todo el mundo allí y de repente todo el mundo quiere salir con el coche a última hora. Se da por hecho que vas a tener problemas a la hora de salir, es normal, pero si intentamos, vamos a solventarlo. Igual que las entradas, yo tengo puesta una meta y a día de hoy se ha cumplido para todo este tipo de eventos, y es que la cola no dure más de 2 horas desde que se abre. O sea, hay gente haciendo cola desde las 6 de la mañana. Pues se abre a las 10, a las 12 ya no tiene que haber cola. O sea, una persona que llega a las 12 tiene que entrar prácticamente directamente, o que pueda haber 4 o 5 minutos de cola. También podemos dar fe que no me lo creía cuando llegamos nosotros a las 9 y a las 12 no quedaba cola. El año pasado fue una pasada. Yo no me lo explicaba porque nosotros llegamos a las 9 y una la cola era descomunal. Yo estaba flipándolo. Y a las 12 salí a verte, que estabas en la puerta y ya no quedaba. Digo, sí, lo has conseguido. Sí, no, verías, tú tenías ahí, eso en mente. Sí. Ahí contamos con la ayuda de los cerca de 85 voluntarios que, bueno, muchos de ellos repiten y algunos están desde la primera edición. Y gracias a ellos pues se pueden conseguir cosas como esa, que bueno, que la cola no dure más de lo que dura en otros sitios. Lo que teníamos, a ver, yo he ido a eventos durante toda mi vida y lo que no podía permitir es que si tú vas a estar, tienes 12 horas de evento o 10 horas de evento, pasarte la mitad en una cola. Es totalmente, no es disfrutarlo. Yo lo veo inviable porque no funciona tan bien el evento, te pasas 5 horas, llegas, ya estás quemado, no quieres comprar, estás cansado. En cambio, si consigues solventarlo, que en menos de 2 horas no haya cola, pues mejor. Y este año vamos a intentar, seguimos con el tema de las 2 horas, pero yo ya me he puesto la barrera a ver si se puede en hora y media, en 1 hora. Y eso es gracias a los voluntarios, ponemos muchísima más gente en taquilla para que de verdad vaya más rápido, mayor personal de seguridad controlándolo. Y oye, si yo me marco que de aquí a unos años no puede durar más de 1 hora la cola, aunque tenga que meter a 20 personas y a 20 personas de seguridad mirándolo todo, pero que no dure más de 1 hora. Y gracias a eso, pues los expositores, todos los expositores han repetido, todos, y encima han solicitado más stand y más espacio. Eso pues es una muestra. Es buena señal. Sí. O sea, verdad, de buena salud del evento. La verdad, tenemos hasta pues más de 30 o 40 expositores solicitando el entrar dentro del evento. Y claro, controlamos también que no sea un mercadillo. O sea, tienen que haber expositores, ¿vale? Tienes gente. Pero la idea es que no buscamos que sea solamente una feria comercial. Buscamos una feria dinámica y activa. Entonces, controlamos la cantidad de expositores que tienen que haber con la gente que puede venir. ¿Y hay alguna actividad que queráis? Porque ya nos acercamos a la media hora, tenemos que irnos al cine. ¿Alguna actividad, alguna cosa, alguna de esas que tengáis mucha ilusión este año? Decir, esto tengo que comentarlo. Que... Pues mira, una de las cosas que hemos llegado a un acuerdo con el Centro Comercial Puerta de Alicante y patrocinan los premios de cosplay del grupal con 2 portátiles y el individual con 1 portátil. Oh, aparte genial. Del dinero que nosotros también ponemos de premio, el merchandising. Y bueno, comentar, se ha aumentado la zona de videojuegos muchísimo para que haya muchísimas más actividades, la zona de tatami, más actividades, o sea, bueno, sobre todo Más que decirlas, que venga la gente y lo vea. Claro que sí. Bueno, una, antes de, sí, ibas a... Bueno, no sé si era lo mismo que vas a decir. Igual tú, pero sí, justo pero al hilo de, que lo digas tú. Al hilo de los videojuegos y demás, hemos visto también que hay un acuerdo con la plataforma de videojuegos por alimentos. Esa es la... Lo estábamos dejando un poquito también a lo último. Se va a realizar lo que es la actividad de alimentos por videojuegos. Bueno, sí, alimentos por videojuegos. Es una actividad totalmente altruista, ¿vale? Que lo que hacen es, tú llevas comida, ¿vale? Kilos, se especifica el tema de kilos. Y bueno, tú esa comida lo cambias por videojuegos. ¿Qué pasa? Cada videojuego pues tiene un precio. Pues esta vale un kilo, este vale 3 kilos, 5 kilos. Entonces tú llegas y se entrega y se hace los cambios. Y toda esa comida después se lleva a bancos de alimento. La verdad que es una actividad que queremos también potenciar muchísimo porque le vemos una gran salida y es una labor muy bonita la que hacen. Que los frikis también podemos ser solidarios. Sí. Bueno, pues si os parece, si queréis comentar algo más o nos vamos al cine. Vamos al cine. Yo solamente comentar que este año la gente tiene que venir porque lo que hay es muy gordo y que no se lo pueden perder. Pues nada, nos veremos allí. Nos veremos. Que, no, es una cosa rara esto que suena, pero suena japonés por lo menos. Bueno, pues como el año pasado eso trajimos el Castillo Ambulante, y este año tenía dudas si Pollo en el Acantilado. Ponyo en el acantilado. ¡Ay! Pollo en el acantilado. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Que no, yo soy muy ignorante. Lo de Ponyo te suena igual de raro. Sí, pero por lo menos suena raro. Japonés. Una persona. Sí, Ponyo, ¿no? O pon, sí, yo creo ponio. Que es ponio, pero bueno, no sé. Ya os he dejado flasear. Hombre, mejor que pollo o cualquier no, pollo no es. Pollo es lo que me ha salido a mí. ¿Cómo era lo de Paco y pollo? No, ¿cómo era la serie? Vaca y pollo. Vaca y pollo. Sí, no. Bueno, pero al final digo, bueno, como esa no la he visto, pero la princesa sí, quería que la viera Ethan porque tenía un buen recuerdo de ella, pero hacía pues casi 20 años que... No, casi 20 años no, pero 10 sí. Sí, porque todavía no había nacido Ethan y que no la había visto. Y yo creo que casi los 20... No, que no la he visto. La película de qué año es, Ethan? De Se me ha ido el guión. De 1997. ¿Y el título original? No lo dice. Ah, sí. Sí. Yo me paso semanas escribiendo el guión para que luego me pa ignores. Esto. Así. Mononoke Haimo o como sea. Es que el japonés no lo controlamos. No controlamos el japonés. No sé por qué. Danos un par de añitos más, ¿no? Que más. Vengáis y... Yo llevo escuchando toda la vida y sigo sin saber nada de japonés. ¿Y quién la dirige? Miyazaki. Un maestro, un genio. Y era cuando todavía hacía películas de acción. Luego ya se fue domesticando un poco. Contadme, venga, valiente, contadme el argumento. Venga, que cuente Ethan. Cuenta. Así se vuelve con nosotros. Esta película tiene su miga para contar el argumento. Pues empieza en un pueblo. Un pueblo. ¿Poblado? Sí, un pueblo poblado, poblisco. Al que le ataca un jabalí lleno de cosas negras, gusanos, larvas que le salen del cuerpo. Y está endemoniado. Entonces es su príncipe, que es la persona más joven, lo mata y le infecta con una maldición que le acabará matando. Ajá. El monstruo al príncipe. ¿Os acordáis? Yo es que no me acuerdo cómo se llamaba el príncipe. Ahora mismo no. Es igual. Se me ha ido. Ashitaka, muy bien. Ahí está, 10 puntos. ¿Y qué le pasa a Ashitaka? A partir de ahí, ¿qué hace? Que va ahí de aventura, se va a la ciudad del hierro donde se podría decir la princesa, la, sí, la señora Lady, de Lady algo. Sí, oje, los nombres no. No nos hemos quedado con los nombres, no. Sí, alguna Lady algo, sí. No sé cuál es. Estar allá o gobernando o algo. Uh-huh. Tiene a las mujeres dándole al fuego. Lo que no entiendo, porque es un acto machista proveniente de una mujer. No, es un acto machista, al contrario. Porque les ha dado, les da trabajo. Claro, desde su punto de vista. Bueno, nos estamos yendo del argumento totalmente. Sí, pero les da un trabajo esclavizándolas. No, es un empleo. Pues es un empleo. Parece. Ellas están súper felices porque precisamente les da un empleo. Pues no. Parecen esclavizadas por el ambiente que le han dado en los planos de dentro. Uh-huh. Parece que las tenga esclavizadas. Es una forma de verlo que a mí no se me había ocurrido. ¿Y qué hace por allí Ashitaka? ¿Qué va buscando? Porque por allí aparece buscando algo. Al espíritu del bosque para rogarle que le cure la infección esta. Sí, la infección que tiene en el cuerpo. Pues no sé si dejadlo aquí, aunque es del 97, pero... Sí, yo creo que los spoilers ya los podemos... Como siempre acabamos los argumentos... Como ya empieza siendo más rara, ya te da miedo empezar. No, digo, y ahora bueno. Aventuras y desventuras de Ashitaka con el... Bueno, realmente él está buscando al espíritu del bosque. Sí, a que le cure. Para que le cure, y hay un montón de... En un bosque donde los animales, más que animales... son dioses. De hecho, se encuentra la princesa Mononoke. Eso iba a decir, digo, vamos a acabar por lo menos de contar, introducir a la princesa Mononoke, porque eso se llama la princesa Mononoke y aquí solo ha salido Ashitaka. No sabemos la princesa Mononoke. Hecho, Ashitaka y Lady Pico. Lady, ¿cómo se llame? Pues eso, que la princesa Mononoke es una... Es criatura, aunque es humana, sí. Que forma parte de ese bosque. Ha sido criada por la diosa... Por un lobo. La diosa de lobo. ¿Y qué os pareció la película, Ethan? Porque esto es diferente de lo que solemos ver. Interesante. Algo más, extiéndete interesante, un poco. Bueno, o sí, interesante, bueno. Interesante, bueno. Interesante, bueno, por... Un nuevo tipo de historia que no me habían contado así parecida antes y que me ha gustado, que me ha parecido aventurera y... ¿Y te apañaste bien siguiendo la línea argumental? Porque no son las típicas películas de dibujos que solemos ver de un equipo de los buenos, un equipo de los malos, no. Se luchan y ganan los buenos. Eso no es lo que, lo, de ya, lo que va no esta película. Tiene buenos y malos predefinidos. ¿Y eso te sorprendió? ¿Te sí, descolocó? Fue... No sé, fue nuevo. No. Es Lady Eboshi. Ah, sí. Eboshi. Digo, me he metido a leerlo porque me estaba ya poniendo nervioso. Esa es la Lady, ¿cómo se llama? Esa, Lady. La Lady Pico, como decías tú. Lady Pico. ¿Y a ti qué te pareció...? A mí me gustó vista mucho. Por segunda vez. Vista por segunda vez, bueno, pero como si fuera la primera. Sí, es una característica básica mía. A mí me encantó, o sea, a mí la magia que transmite la película, toda la leyenda, toda esa... Tu rollo psicológico. Mi rollo psicológico-emocional. Como digo eso, toda esa magia del espíritu del bosque y lo que digo, la leyenda que envuelve la película, la música, la ambientación, me encanta. No sé, a pesar de ser dibujos animados, te olvidas. Si son dibujos animados y el espíritu del bosque habla, ¿vale? Es un lobo y un jabalí, todos hablan. Y no sé, a mí por lo menos me consiguió meter tanto en la historia que por un momento te olvidabas que estabas viendo dibujos animados. Y a mí eso me, no sé, me encantó. Contadme que... Es que ha sido a dar... Es que siempre me dejo el último, porque así bueno, nadie me discute. Ha sido a dar con la razón por la que organizo el Salón del Manga. O sea, a la segunda, acertamos a la segunda. No, en efecto es mi película en general de todas preferida. O sea, es desde cuando la primera vez que la vi había visto mucho anime, Goku, o pues estar viendo, pues como dice Heidi, etcétera. Pero lo que fue la princesa Mononoke fue algo especial cuando lo vi. O sea, porque rompía todos esos canons, y sobre todo estamos hablando de la VIP, creo que fue al año de que saliese en Japón, o sea, fue nada más llegar aquí a España, bueno, estuve viendo, y rompía todo ese canon de buenos, malos, o esa película que tiene infantil, hay que admitir que tiene una parte, vamos a decir, violenta. Hay que admitir, sí. ¿No? Sí, tiene, sí. Tiene... mucho. Tiene dos o tres escenas. Sí, tiene escenas, pero en la que no se aprecia tanto el bueno, en teoría, como el malo, tienen unas razones de peso para las acciones que tienen. Me ha sorprendido lo de las mujeres machistas. Ese trabajo, claro, también teniendo en cuenta que Japón suele ser un país muy machista, uh-huh. en el que tener una mujer que es la que manda, visto a ojos de japonés, claro, es todo lo contrario. O sea, es algo de decir, madre mía, lo que estás metiendo aquí. Y como en la película esta mujer, la Lady Pico, la hemos rebautizado, sí, también ayuda a enfermos, ¿vale? Y les está dando cobijo. Está ofreciendo, está ayudando, y las razones de sus acciones no se especifica cuáles son, para no hacer spoiler, pero también va relacionado a eso. Entonces, me maravilló. O sea, a mí esa película es una que creo, no sé, habré visto más de 10 veces, 10, 15 veces. Y la tengo en DVD, en Blu-ray, en VHS, en todo. Es mi película preferida. Tanto todos lo que son todos los personajes, la historia, la música... Bueno, solamente puedo hablar maravillas de ella. Yo reconozco que, bueno... Te lo ha puesto difícil, sí. Ahora. Sí, ahora que dices, pero bueno... No, a ver ahora quién la critica, ¿eh? No, yo la vi en el cine cuando estrenaron. Entonces es lo que comentaba Izan, es algo nuevo, algo que no te esperas. Vienes de ver series de anime, pues eso, de ver series que te ponen Doraemon. De ver lo que te ponían en Telecinco, en Antena 3, etc. Entonces de repente te encuentras con una película en la que es todo distinto a lo que habías visto hasta ahora. Y te queda así como una marquita de decir, esto no tiene nada que ver con lo que yo tenía. Entonces a partir de ahí conoces a quién es Miyazaki, conoces qué estilo de cine hace, como animación y todo lo que conlleva. Cuando vas a ver una película del estudio de Miyazaki, lo que siempre ya vas con el chip de bueno, voy a ver esto. Vale, es una película de dibujos. Es un género en sí mismo. Sí, es una película de dibujos, pero no voy a ver realmente película de dibujos como tal. Reconozco que me costó un poco cogerme a lo que era el argumento de la película cuando la estaba viendo en el momento, que yo dije, vamos a ver, me sale esto, pero ahora me sale esto, ¿en cómo fusiono yo todas las cosas que me salen ahí? Pero sí que te abre una puerta nueva. A partir de ahí, pues bueno, las películas, yo dentro de las que he visto de Miyazaki, pues la podemos catalogar como en la lista está de las primeras. No la primera, porque bueno, tengo otra preferencia, pero bueno, sí que está en el top 5, la podemos poner ahí. Sí, nosotros nos pasa que tenemos Chihiro, la tenemos muy alta, porque pero yo nosotros vimos Mononoke cuando éramos novios, la vimos en VHS y también nos sorprendió mucho. Yo el recuerdo que tenía, además no la había vuelto a ver. El recuerdo que tenía era de haberme descolocado mucho la película, de decir, me ha gustado, pero me ha gustado. Porque eso, nuestra mentalidad occidental, hay muchas cosas que son diferentes. Yo la estaba viendo ahora y claro, ellos hablan de dioses y nosotros inmediatamente nos vamos al dios todopoderoso. Pero en la cultura oriental, en la cultura japonesa, el dios no es tan poderoso. Es solamente un poquito más que humano. Entonces son bastante matables y son bastante débiles. Igual que como los demonios. Además, los demonios no son enteramente malos como tal, porque cuando Ashitaka está huyendo al principio del jabalí, no sabe si es un dios o un demonio, y le habla como si fuera una cosa u otra, le da igual, pero que se esté quieto. Y le dispara sin saber si es un dios o un demonio, porque no tiene el mismo concepto, quizá en la traducción se pierde. A mí eso yo creo que la primera vez que la vi me descolocó más. Ahora iba más preparada, también he visto más. Nos hemos educado un poco más con Miyazaki. Sí. Y yo reconozco que el año pasado, cuando vinisteis, cuando vimos El Castillo Ambulante, es una película que me gusta, pero me gusta más estéticamente que a nivel de argumento. Creo que en el argumento se le va mucho la pinza en esa película. Esta no, esta realmente es otra manera de contar, pero sí que hay unas cosas muy claras y hay una línea argumental muy clara, y las cosas que pasan una detrás de otra y todas tienen sentido y se pueden seguir. Y a mí me... Bueno, luego técnicamente es una pasada. O sea, técnicamente eso, la música ya la habéis dicho, pero yo tengo que decirlo también porque es alucinante. Pero es que yo el dibujo... Es que había momentos que me quedaba alucinado mirando los paisajes, el detalle, que es algo que no se suele ver ni en el dibujo occidental ni en el oriental tampoco. A mí me encanta y no sé, tengo que volver a ver Chihiro para ver si la vuelvo a poner por encima o ya dejo directamente Mononoke ahí arriba. De todas formas, que cualquier película de Studio Ghibli y Miyazaki, yo creo que siempre te vas a fijar en todo, ya sea música, ya sea lo que es animación, ya sea lo que es dibujo, aparte del argumento, es que hay tanto para analizar que se te escapa sí, entonces. Tienes que volver a ver, no te deja indiferente. No, son películas, ya digo, yo con La Fortaleza, con El Castillo, manía con La Fortaleza, como leí el libro luego, ya se me... El Castillo Ambulante me pasa que se le... Para mí se le iba mucho. Yo soy muy occidental y a mí Porco Rosso me encanta. Porque es quizá la más occidental de Miyazaki. Ahí hay unos buenos, unos malos, se disparan y... Aunque luego tiene ese final un poco muy suyo. Pero esta película... Y ese final tan agridulce que tiene esta película, porque no es precisamente un happy end al uso... Eso te deja como diciendo, he visto algo diferente, y es una película muy muy muy recomendable. Yo creo que una de las razones por la que para mí ha sido mi película preferida fue exactamente por eso, porque salí del cine diciendo, por fin una película en la que sales teniendo que pensar. O sea, estás viendo una película que tienes que pensar, que tienes que analizar la película, tienes que verla, no es simplemente la observo y te lo dan todo mascado. No. Aquí tienes que saber la razón de uno, de otro, escuchar los diálogos, etcétera. Y fue unas cosas que te marca la película. Y con Miyazaki, casi todas sus películas, es que vas a lo mismo. No, sí. No es el bueno, el malo, y ya está. No. Tienes películas que no hay ni bueno, ni malo, ni todo lo contrario. Sí, la única que tiene un bueno claro y un... villano casi claro es Porco Rosso, que es muy occidental, que yo, es una película que creo que fue la primera que vi de Miyazaki y la tengo muy en un altar por lo mismo, porque fue la primera y me quedé flipado con, sobre todo técnicamente, a mí la animación me gusta y me encantó ver un dibujo diferente, pero bueno, espérate, vuélvete al Mononoke y Zanositos con Mononoke, de 1 a 10. 9 ositos. ¿Te ha gustado? Sí. Mariluz. Pues no me voy a calentar la cabeza, me uno a Izan hoy y hacemos un 9. Un 9. A ver. Yo le doy otro 9. Ahí por encima de 10. Hasta ahora no. Pero bueno, puedes crear escuela, ¿eh? Yo le iba 10 a poner, plus. 10 plus plus. Es como lo de las etiquetas energéticas, ¿no? El A plus plus, Pues yo esta vez voy a unirme a todo mi equipo de la osera y creo que sí que es un 9, que es una pasada de película y además en este segundo o tercer visionado a mí me ha mejorado mucho. Y vamos deprisita, a ver si nos da tiempo a hablar un poquito del ministerio. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Mucho, llevamos mucho. Pero si lo pone ahí. Llevamos 48:18. ¿Contento? ¿Esta cuál es? Esta sigue siendo la de Japanese. De maíz. Ahora empieza todo. Capítulo. Número de capítulo. Tiempo de valientes 1. Capítulo 7. De la segunda temporada. Dirige de nuevo Mark Vigil, que es el director de la serie y director de la mayoría de los capítulos. Y en esta volvemos a Julián, vuelve Julián casi como protagonista absoluto, sí. Porque el 70% del capítulo son las aventuras de Julián. Sí, es la trama principal. De Julián ahí en la guerra de Cuba. Y luego en otra guerra, que no vamos a decir. Es un capítulo donde hemos apuntado a algunos actores, pero no tienen mayor importancia, así que yo creo que no, como vamos justito de tiempo, no nos vamos a centrar en ellos. Es un capítulo que nos prepara la vuelta de Julián, que además es una primera parte que acaba en un cliffhanger brutal. Y ya no me acuerdo. Bueno, luego en el próximo te dirán, en el capítulo anterior, el Ministerio del Tiempo. Sí. Y es un capítulo que, ¿qué le ha parecido aquí a mis compis? A mí no me ha gustado mucho. Me ha costado seguir ese cambio de trama repentino, de que haya tres tramas río ahí saltando. Bueno, está la parte de Julián y luego... Está la parte de Julián, la parte de los documentos. De los documentos de Ernesto, es verdad, no me acordaba. Y la parte de las puertas. Y bueno, más que la parte de las puertas, es la parte que... De Amelia y Pacino. Que intenta ser un alivio cómico del capítulo, porque es un capítulo, la parte de Julián y es bueno, muy dramática. Y una escena cómica con Alonso. Sí, siempre hay alguna. Sí, es verdad. Tenemos cuatro tramas separadas en este capítulo. No, tres, tienes razón. No había caído yo en el personaje este del pasado de Alonso, que vuelve a aparecer. ¿A Mariluz qué le pareció? Pues a mí normalmente estoy ahí súper happy con el Ministerio del Tiempo, y estoy con Ethan, no me ha acabado de gustar, a pesar de que había muchas tramas, no me llenó, ¿sabes? No sé si es que había precisamente demasiadas tramas, pero ninguna, la importante... No me interesaba, o sea, no consiguieron que en la trama principal me interesara. Ahí no sé si es por mi carencia de conocimientos en la historia. O porque entonces a lo mejor... Pobrecito. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Que ahora, si Rodolfo Sancho le da por concedernos una entrevista, no va a querer venir a la Osera, ¿no? Si nos contratan para actuar en la tercera temporada. Ah, bueno, también es verdad. Si nos contratan en la tercera temporada, vamos a tener ahí un rifirrafe con Rodolfo Sancho, hombre, ¿no? Claro. Rodolfo nos beta y todo. Lo queremos mucho, pero sí que es cierto que estamos viendo de darle una oportunidad, aunque con esto de la mujer no nos convenció mucho. Pues en este episodio, a mí me da la impresión, pero no sé, ahí tú que sí que tienes más conocimientos de la historia, no sé si sí, bueno, yo, pues, hombre, más el que erudito. Yo sí. Pero bueno, el caso, el giro de trama, no sé si tiene más gracia teniendo más conocimientos de historia y que alguien pudiera decir, ¡ah, ostras, qué pasada! No lo sé. A mí ciertamente me dejó indiferente. O sea, y como era el 70-80% del capítulo, pues claro, no... Las tramas secundarias, pues sí, bien, pero al final no dejan de ser tramas secundarias menores que te dan, pues eso, para un ratito de entretenimiento, pero el que tiene que llevar el peso del capítulo, que era la trama principal... No sé, no me acabo de convencer. Yo creo que tengo ganas ya de que vuelva, de que resuelvan su vuelta al ministerio y centren al personaje. No sé, creo que estoy esperando eso, entonces el capítulo se me hizo largo, porque yo lo que quería era que acabaran ya, que volviera y que me centraran la vuelta de... Bueno, a mí me ha parecido posiblemente el peor capítulo del ministerio de las dos temporadas. Me ha parecido aburridísimo, se me hizo eterno, me costó no quitarlo, me estaba durmiendo. Quizá porque toda la trama de Julián es demasiado... quiere ser demasiado intensa dramáticamente, quieren pasar demasiadas cosas, pero luego en realidad no pasa nada. Es muy perezoso la manera que tienen para llevarlo a esa zona del cliffhanger donde empezarán a pasar cosas en el próximo capítulo. Hay momentos que dices, espabila. Y luego, para quitar esa tensión dramática, porque todo lo que pasa con la trama de Julián es muy dramático, no hay ni un alivio de respiro, no ya cómico, sino de respiro, tenemos eso, tres tramas más en el presente, digamos, en el ministerio, a cuál más insulsa, a cuál más céntrate en una, haz una subtrama, métele toda la parte cómica y vas pasando una a otra, pero eso, lo que ha dicho Izan, meten una, luego meten otra, no resuelven ninguna, todo lo dejan en el aire. Sí, además incoherentes, no están relacionadas entre ellas. No están relacionadas, separan en eso, separan todo en trocitos. Por un lado tenemos, como ha dicho Izan, Alonso, tenemos por otro lado a Ernesto y la secretaria. Angustias. Angustias. por otro lado a Irene con el jefe y por otro lado a Pachino intentando ligarse a Aura. Aura no, a... Sí, es que no. Amelia. Amelia. Eso, Amelia. Y me ha aburrido mucho. Así bueno, que nada. Contamos con que retomará. Esperemos que en la segunda parte del capítulo mejore y si no, luego cuando eso, como dice Mariluz, cuando vuelvan ya tengamos la patrulla normal, pues que tengamos capítulos más menos trascendentes y más entretenidos. Uh-huh. Y subo la música para despedirnos y para los mensajes ya lo hacemos todo, ¿vale? Si es que la música quiere funcionar, que va cuando quiere. Igual podías poner la otra ya. Gracias. Tus deseos en órdenes para mí. Es que esta no es la de este programa. Bueno, Ethan, léenos lo que nos ha comentado nuestro oyente... Musa Shirska. Que sobre el programa pasado. Que es el 118. Qué buen programa. Gracias. Gracias. Que le gusta ser oyente de este programa. Porque tenemos los oyentes buenos. Nos hemos quedado con los oyentes buenos. Porque como su nombre indica, son tres opiniones distintas, como los tres ositos, y eso hace que le dé una oportunidad a... Pues hoy no, hoy tres de las mismas opiniones. Bueno, puede ver el La princesa Mononoke. Sí, debe, de hecho. Y que comenta algo de Tomb Raider, ¿verdad? Sí, que por parte de Tomb Raider, la primera vez que la vio le encantó, pero hace poco la volvió a ver y le pareció un poco tonta y palomitera. Y es aún que... así la aprobaba con 5 ositos. Es que la nostalgia es muy traicionera. Sí, sí. Bueno, pues nada, una vez vencidos los demonios del bosque, vamos a colgar el arco y las flechas y la katana. Qué raro que nos comenten tan poquito. No, es que ha sido la Semana Santa, tío. Mm. Ah, es verdad. Santa, entonces se lo perdono, eso. Si no salgo de matanza. Ahí está, con la katana y... Y la flecha, así tal. Pues eso, que ponemos fin a este Osera Radio 119 y comentad la semana que viene. Atentos la semana que viene, que hablaremos de Batman vs Superman, que me he comprado una camiseta suya y que Marco está con ganas. Con ganas. Bueno, recordamos que esperamos todas vuestras opiniones y más ahora con esto del Salón del Manga. Rogelio y Mabel están deseando que comentéis cosas para mejorar la séptima edición. O disfrutar de las opiniones positivas, tampoco... Todo es comentable. Todo suma. Sí, pues eso, pues podéis comentarnos en Facebook, Canal Osera, en canalosera.com, en el Twitter... En arroba Osera Podcast y en arroba Canal Osera. ¿Y dónde nos escuchan, Izan? En iVoox. Donde también se puede comentar. iTunes. También comentar. Y poner estrellitas. Y poner 5 estrellitas. Ya que pedimos. Pide. Y escuchar solo escuchar en Spreaker y Radio Battletoads. Los miércoles a las 7, creo que es, o a las 6, ya nunca me acuerdo, tengo que volver a mirarlo. Ya me he metido en la web del Salón del Manga, esta te toca. Sí, vale. Bueno, para el próximo. Uh-huh. Nos despedimos, Mariluz, despide a esta maravillosa gente que ha venido a visitarnos. Pues muchas gracias, Rogelio y Mabel. Muchas gracias a vosotros por invitarnos aquí a estar un rato tan ameno y de hablar de cosas muy interesantes. De verdad, muchísimas gracias y bueno, queda pendiente lo del viaje a Japón. Hablar del viaje a Japón, sí. Eso está apuntado. Muchísimas gracias. Escribes un artículo. Viaje no, a no, Japón. No. Mejor el programa. Que el año pasado nos quedó muy bien el de viajes y este año uno de Japón ya lo tengo yo apuntado, visto. Prepárate un programa de más de una hora. Si tengo que hablar yo creo que si es necesario. Especial 2 horas con Rogelio. Pues eso, ha sido un placer teneros por aquí. Nosotros nos vamos a quitar el kimono para salir de este bonito jardín oriental en el que se nos ha transformado el bosque esta semana gracias a Rogelio y Mabel. Nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.